abusador aquí. Saludos para representantes de la música cubana, especialmente en estos momentos, Delito Reviso, Charangón, mi hermano Momoy y su esposa. ¿Qué pasó? Dice Ale que Momoy es el dueño de la calle. Ok, bueno, a ver, yo lo que quiero es que todo el mundo simplemente, esto es muy fácil, cante conmigo. Esto lo dice así. Oye. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella dice que me quiere, de tremenda usa. Y como dice mi go- ¡Oye, salida cantando! ¡Repítelo otra vez! Ella dice que me quiere, que te manda un saludo. ¡Y como dice el muchacho! ¡Ella dice que me quiere, que te manda un saludo! ¡Y como dice! ¡Ella dice que me quiere! ¡Ay, vamos para allá! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, los zafiros. Ella dice que me quiere, que tremenda abusadora. ¡Abusadora! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella dice que me quiere, que tremenda abusadora. ¡Que tú me quieres! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tú no me quieres. Ella dice que me quiere, que tremenda abusadora. ¡Estreno! ¡Estreno!